con mucho gusto, como todos los viernes, abrimos la columna especial de Fernando Palumbo, pero hoy con un programa especial, distinto, desde donde proviene justamente esta comunicación. Fernando, el saludo a la distancia, ¿cómo estás? Muy buenos días, Marcelo, a ti y a todo el equipo de La Imprescindible, un equipo que es, por otra parte, de Mañanas de Radio, absolutamente imprescindible, y yo estoy con mucha alegría en este momento por poder escucharlos. Si bien estaba escuchando por internet hace un ratito la Imprescindible, bueno, fui a tomar un café y ya no me agarró la onda. Bueno, podemos decir que estás dentro de nuestra América. Sí, estoy en la Gran Sudamérica. Tenemos que decirlo así, porque Sudamérica es un continente absolutamente maravilloso, que tiene todo. Tú sabes que estoy muy contento, además, porque sé que ha llovido en nuestro país. Bastante. Con algunas inundaciones, como siempre, en la zona de Melo, por lo que me han comunicado gente de allá, amigos de allá. Pero bueno, la lluvia es más que bienvenida, sin duda alguna, para Uruguay. Yo te diría, para comenzar, el extraño, diferente programa del día de hoy, entre acto de hoy, en Mañana Radio, en esta radio tan escuchada por todo el mundo, te diría que, bueno, toda comparación es odiosa, pero, y sin duda, pero a veces es inevitable tener que contextualizar desde donde uno emite los mensajes, para de esa manera, digamos, bueno, poder reubicarnos en el mundo, ¿verdad? Sí. Esto es muy importante. Este mensaje se está emitiendo desde un país llamado Colombia, que está en el norte de Sudamérica. Este país tiene 32 departamentos, más de 2 millones largos de kilómetros cuadrados, tiene una biodiversidad étnica que es impresionante, ¿verdad? Vamos del negro al indio, al mestizo, mulato y a los blanquitos petizos y blanquitos grandes como yo, que somos europeos. Ajá. Para ellos, punto y aparte. Tiene también una biodiversidad, esto es muy importante, de cultural, porque tú fíjate que está desde el famoso civilización occidental, típica, clásica, pasando por los indígenas, que muchos de ellos viven en la montaña, y que no tienen contacto, algunas tribus, con lo que es el mundo occidental, con lo que es la población, digamos, colombiana. Con la civilización, como me están apuntando acá la gente amiga que me recibe en su casa. O sea que es un mundo muy especial, y además tenés, Marcelo, una biodiversidad desde el punto de vista biológico asombrosa, ¿no? Porque tenemos aquí costas en el Océano Pacífico, tenés altiplano, tenés Bogotá, es una ciudad fría, para ellos muy fría, y eso que el promedio es 10, 20 grados, ¿verdad? 9, 19, eso ya es muy frío. Y también tenés el Caribe, que estamos, o la zona caribeña de ellos, que estamos en una sensación térmica de más de 42 grados. Promedio 30, 32 grados. Pero la térmica, lo que vos sentís, es mucho más. Con lo cual, estás en un mundo que tiene 56 millones de habitantes más los indígenas que no están censados porque no les interesa ser censados. No les interesamos. A otras tribus sí les interesa y mandan gente a estudiar a las universidades públicas para poder tener contacto con nosotros, digamos, la civilización occidental, vamos a decirlo así. ¿Usted me comprende? Sí, sí. O sea que estamos en un mundo completamente diferente a lo que puede ser el Uruguay. Hay 32 departamentos, te digo, para 56 millones de habitantes. Nosotros somos, creo que, 3.400.000 y tenemos 19 departamentos. Habría que pensar un poco, algunas variables, ¿no? Sí. Que entreveran la cancha. Y de Uruguay hay poca información, soy muy sincero. Ahora más, porque está la selección jugando para el Mundial. Entonces, todo el mundo me pregunta en la calle, como me pidió Hernán que hablara con el pueblo, me dio la orden, y hablo con el pueblo todo el tiempo, y bueno, conocen a Suárez y a Cavani. Claro. pero y Abel también lo conozco bastante, pero fuera de eso no hay mayores contacto. Algunos obreros de la construcción me decían si estaba a buen precio, venía a vivir a Uruguay porque no ganaban bien, y decían que bueno, que en Uruguay era una tierra muy próspera y que aparentemente iban a ganar mejor. Yo les dije que mejor no, claro, por el clima. Aparte, un boleto de ómnibus acá está costando, ponele, 25, 30 pesos, y en las grandes ciudades te permite combinarlo con el tren, con Metrobús y con diferentes sistemas de transporte, y podés viajar todo el día. Claro. Recorrer toda la ciudad, no es una hora. En fin, y les intenté explicar. Y bueno, ellos hay que dar un poco pasmado, porque para ellos el salario mínimo nuestro está con $600, más o menos, y acá está en 400 el mínimo. Entonces pensaban que iban a ganar mucho más. Lo que pasa es que cuando vos convertís eso allá, es nada, y lo pasás para acá, es mucho. Claro. ¿Me entiende? ¿Usted me entiende, Marcelo? Perfecto. Totalmente entendido. Estoy intentando contextualizar un poco, porque si no, esto va a quedar descolgado como si te quedaras en un pico del Parque claro. Tayrona. Sí, sí. El gran parque Tayrona, que es un lugar maravilloso y que en pocas semanas se cierra. Se cierra para limpiarlo, pero también se cierra porque los indígenas, que son los dueños del Parque Tayrona, quieren que la madre tierra, llamada Gaia, descanse, que esté sin nosotros, que somos animales un poco molestos para la madre tierra, porque somos muy destructores de ella. Bien, todo esto para contextualizar. El interacto nuestro es un interacto de cultura. No somos analistas políticos, esto es una crónica entre amigos. No tenemos información, digamos, causal de muchas cosas que se podrían ver en la televisión, que se informa. Por otro lado, te digo que en Montevideo y Uruguay yo veo poca o nada televisión. En cambio, aquí el nivel televisivo de los diferentes departamentos, ¿verdad? Porque hay varios canales por departamento, es muy bueno. Pero muy bueno, el nivel de informativos es como un partido de básquetbol. Vos ubicás el básquetbol, ¿no? ¿Cómo no? Por supuesto. Bueno, viste que en el básquetbol la pelota la tenés que ir picando un rato, y si la agarrás la tenés que entregar. Exacto. Acá el nivel de noticia es como un partido de básquetbol. De una a otra, y en una horita te resumen todo. Rapidito. Y una dicción donde no se repite una palabra, no hay un furcio, no hay nada. Son realmente muy profesionales. Eso sí, también te lo digo. Y los politólogos uruguayos, los cientos de politólogos uruguayos lo analizarán, son todos los presentadores, digamos el 90%, porque yo no conozco este país de 32 departamentos, pero son todos blancos. Y lo más increíble, o sea, son blanquitos, como se nos dice acá. A veces te sentís un poco marginado, pero son blanquitos, y lo más cómico es que se maquillan bien de blanco, o sea, se ponen como una especie de panqueque blanco. Sí, sí. Arriba de su cutis o de su piel, digamos que tiene menos melatonina, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Y que nos da el biotipo racial blanco. Esto es un elemento interesante, ¿no?, a tener en cuenta y a pensar en esos informativos que son de primera línea. Bueno, vamos un poco al cine, ¿te parece? Pero me parece bárbaro. O escuchamos alguna rumba o algún vallenato colombiano. Sí, por ahí tenían. A ver ese cuero, Monteverde, Sandrita, qué rica. Ay. Te escuchamos, Fernando. Te escucho, parece que fue una radio colombiana. ¿Viste? Porque aquí, sí, te explico, acá todo el mundo, yo te digo, no he escuchado radio. Por las dudas, si alguien me pregunta, porque yo soy, escucha únicamente de la imprescindible, nada más. Pero me está prohibido, por código de ética. Pero vos sabés que en todos lados hay música, y la gente en todos lados se para y baila, además. sin ningún tipo de inconveniente, lo cual en Uruguay sería visto algo muy prejuicioso. Mucha música y está de moda el vallenato, que es algo que lo toman como de ellos. A su vez, la gente joven no sabe quién fue Carlos Gardel, ni qué le pasó a Carlos Gardel. Pero lo más paradójico y cómico a nivel cultural es que hay muchas canciones de origen tipo salsa, por así decirlo, para que todo el mundo entienda, que son adaptaciones de tangos, con letras de tango. Claro. Y de Cita Rosa. Y de Cita Rosa. También. Lo cual suena absolutamente raro para nosotros, pero quiero un poco explicarles en el mundo que estamos. Si no, todo suena medio bizarro. Bien, en cuanto a las películas, a ver, no tenemos tiempo, pero ¿cuántas entradas pensás tú que se vendieron en cine en el primer semestre aquí en este gigantesco país Colombia, que si llegara a organizarse desde el punto de vista político, combatir la corrupción, podría ser una potencia muy importante en el cono sur, en Sudamérica, una potencia de todo punto de vista? ¿Cuántas entradas pensás que se vendieron? Difícil, desconozco realmente la cantidad, sí. El análisis muy difícil. Bueno, yo que me hago el crítico de cine y teatro, también lo desconozco, ¿para qué me va a decir campeón? En el primer semestre, 30 millones de entradas al cine, ¿verdad? Sí, lo que ellos llaman Cinelán. Una cifra que yo creo que el cine nacional, ni siquiera, perdón, el cine uruguayo, la sala de cine uruguayos, ni siquiera en la mejor época de su historia lograron. Con esto estamos hablando de un mercado muy fuerte. En el segundo semestre están un poco asustados porque piensan que van a vender menos, puesto que ya ha comenzado para ellos la Navidad. Y ya están todas las tiendas promocionando la Navidad. Algo que resulta bastante, diría yo, que curioso. Porque falta bastante, ¿no? Sí. Para Nochebuena y Navidad. Pero están todos con eso. Bueno, están asustados porque van a vender menos. ¿Cuál es la mejor película en este momento que se está viendo en este país tan diferente, pero muy muy muy sudamericano, digamos, de Bucaramanga para abajo, sí, la capital de Santander para abajo, muy sudamericano, la que más se vio? ¿Tenés una idea cuál puede ser, por ejemplo? ¿Te animás a tirar tiro ahí, la chance? No sé, porque aparte tampoco el género, no, ¿por dónde puede venir? Bueno, curiosamente, en este pueblo, y lo voy a decir con mucho respeto, mestizo, porque hay una interacción racial, y eso es muy bueno, de todo punto, hasta el punto de vista médico, muy bueno, y muy lindo de ver también, la película más vista es Barbie, increíblemente. Mariana, acá nos estaba diciendo la operadora Barbie. Mira. Sí, le pegó, decide que le pegó, Barbie, sí. Y es una película sobre los blancos y los blanquitos, ¿no? Eso también llama la atención. Muy flacos, ellos acá son más bien regordetes, y como que la población, por ejemplo, de origen estrictamente afrodescendiente, que hay varios, digamos, hay varios grupos afrodescendientes, no son todos iguales, y las mujeres no les importa para nada ser gorditas, sino que lucen su volumen, su obesidad, con orgullo y hasta con belleza. De hecho, las estatuas del famoso Botero son mujeres voluminosas. Están en todas partes de Colombia siendo un artista, diría yo, que nacional a esta altura del partido. Y bueno, y después, la trilogía de películas que más se ha visto en Cineland, porque la semana pasada recordemos que fue el día del cine en Colombia, la entrada del cine cuesta 6.000 pesos, 6.000 pesos, $10 son 38.000 pesos, y eso que el dólar está cayendo en este momento y están bastante asustados por la fuerte caída del dólar. Las tres más vistas son justamente la Barbie, un film que yo intenté ver dos veces y no pude, Oppenheimer, que también ha sido visto, pero nadie habla demasiado, y después la otra que sí hablan bastante es del Escarabajo Azul. La comenté hace 3 semanas, es el superhéroe mexicano que es una copia fiel de la industria del cómic, de Marvel, ¿verdad? Uh-huh. Esas son las tres películas que están en vistas masivamente. Yendo a un cine de mayor calidad, mayor pretensión, hay que decir que este país gigantesco tiene 45 producciones más o menos colombianas anuales, de un cine, digamos, que intenta mostrar realidades, hacernos pensar, un cine de autor. Uruguay, lo tengo que comparar, el paisito de allá abajo, del Río de la Plata, tiene un promedio de 22 a 23 películas por año. Es raro, ¿no? Sí. Porque acá tienen una industria audiovisual de primer nivel, a nivel de publicidad, de medios electrónicos. Sin embargo, solo hay 45 películas. Y hay una que es candidata al Oscar, que es se llama Un varón, de un tal Hernández, que es un director muy joven, lo hemos visto en la televisión justamente, hemos visto trozos de su película, y que cuestiona el machismo. Es un muchacho criado en un barrio de Colombia, un barrio muy humilde, y ¿cómo lo quieren hacer macho? Acá hay un problema justamente con todo lo que tiene que ver con el machismo, la violencia doméstica, es uno de los problemas que más se trata. Esa es la película que va rumbo al Oscar del cine colombiano, y ya viene de estar en la quincena de realizadores de Cannes. Ganó el año pasado en el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana, y ganó este año en el Festival de Cine de Cartagena, que está medio venido a menos. En los últimos tiempos estuve conversando con uno de sus directores, Albo Basile, que está muy enfermo. Bueno, su festival, el más viejo de todo Sudamérica, creo que está en franca bajada. Hablando de películas también que han tenido mucho suceso, llegó a Uruguay El sonido de la libertad. Sí. ¿La han visto ustedes? ¿O yo no la vi, no, pero hay oyentes que han pedido conocer tu opinión, tu crítica. Sí, cómo no. Mira, es una película que acá pegó muy fuerte, Ángeles Valparda, si no me equivoco. Sí, sí, exacto. Ah, cierto. Mira, es una película que acá pegó muy fuerte porque fue filmada en México, Tegucigalpa y en Cartagena de Indias. Y el tema que trata es justamente la prostitución infantil y la trata de seres humanos. Acá tienen un problema muy grande con el narcotráfico, pero en los últimos tiempos se está duramente diría yo, atacando a todo lo que es prostitución infantil. Sí. Al punto que en todos los hoteles de gran categoría te dicen las penas que podés tener si entras en algún tipo de relación con la trata de blancas o prostitución infantil. Con lo cual la película ha pegado muy fuerte. La película es buena, es una película necesaria. La protagoniza Jim Caviezel. Está dirigida por un mexicano. Jim Caviezel fue el actor, uno de los actores fundamentales de la película La delgada línea roja, que le valió a Terrence Malick que lo sacaran de Hollywood después de esa película, y lo rescató Brad Pitt y lo puso a hacer documentales, y tiene un muy buen documental llamado El viaje en el tiempo, que es un viaje más que nada de tipo emocional y el contacto de un niño con las estrellas. No es una película, digamos, sobre la astrofísica ni nada por el estilo. Y Jim Caviezel fue el que hizo de Cristo en la versión que se dio, una de las últimas versiones que dirigió este actor norteamericano, que ahora no me sale el nombre, el petizo este actor que 2x3 se dedica a dirigir y que no me sale el nombre por el calor. Pero la película es interesante y no deja de ser, digamos, un film de alguna manera estereotipado en sus fórmulas dramáticas, pero es una película a tener en cuenta, como también tendría yo que es a tener en cuenta, y está en el tubo, en YouTube, 13 o 14 capítulos de una serie llamada Emma Reyes. Emma Reyes, yo no la conocía, calculo que en Uruguay se conoce poco, yo justo agarré el capítulo 8 y 9 donde aparece como una de sus amigas, una uruguaya, o mucho vínculo con el mundo argentino, con el Plata. Emma Reyes está considerada como una de las más importantes intelectuales de acá, de Colombia. Fue pintora, dibujante y escritora, amiga de Arciniegas, de gente de mucho talante, admirada por Gabriel García Márquez, por una serie de cartas que ella escribió estando, digamos, fuera del país. Y la serie es absolutamente buena, es una especie de teatro miniserie, puesto que hay mucho desarrollo de ese tipo de material. Sin ir más lejos, Colombia tiene una plataforma de streaming gratuita para los colombianos y se estrenó el 2 de septiembre pasado Tiempo de Morir, una película de Jorge Aritrana escrita por Gabriel García Márquez en torno a un hombre que sale de la cárcel después de haber cometido crímenes, vuelve en busca de su amor, pero los hijos lo quieren liquidar para siempre. Esto es muy interesante destacar, que hay un streaming gratuito para todos. Sé que estuve en el final del entreacto, porque tengo la hora de Montevideo también acá en otro reloj, y quería decir dos cositas más. En primer lugar, muy contento por la premonición que hice de que el Festival de Cine Fantástico de Montevideo iba a ser un éxito en total, y lo ha sido. Cierra el próximo 10 de septiembre en la sala del complejo Camacuá, ahí en la sala del, lo que es el AEBU, vendría a ser la salita de AEBU donde antes Cinemateca tenía función. Va a cerrar Cine Fantástico con un éxito muy grande de público y de crítica también, con películas que son difíciles de poder conseguir. Así que felicitaciones al amigo Alejandro Yangochán. Y también que en Cartagena tuve la posibilidad de ver mucho festival de arte femenino, de todo punto de vista, fotografía, teatro que se hace dentro de la muralla y fuera de la muralla de Cartagena. La muralla de Cartagena tiene varios kilómetros y varias cuevas para poder hacer ahí improvisados teatros. Y también se hizo una muestra de cine femenino, no sé si igual, pero se están dando mucha importancia tanto a las mujeres que hacen cine y al papel de la mujer hoy por hoy en la sociedad, como va a ocurrir el próximo 20 o 21 de septiembre en Punta del Este con una nueva edición de Cinefem, que ya está confirmado con entrada gratuita durante 5 días. Lo digo todo esto porque hay, digamos, coordenadas que se mantienen, ¿verdad? Temas como la inseguridad, temas como las rejas en todos lados, el desorden del tránsito es absolutamente impresionante. Hay pobreza, se nota mucha pobreza en la calle, pero a diferencia de los mendigos, como se le dice acá, estos mendigos, cuando tú les das algo, te dan una oración y piden por Dios para ti. Eso me llamó poderosamente la atención y me parece un gesto de altruismo y de grandeza. No sé si usted quiere hacer una pregunta de este mundo tan diferente. No, con mucho gusto. A mí me llamó la atención, Fernando, lo que dijiste, el precio de las entradas al cine, casi $20 y una venta de 30 millones de entradas. Sí, el precio de entrada no son $20. No, $6,000 no son $20 nunca, porque $10 son $38,000. Ajá. Tú dijiste en un pasaje, por eso, capaz que te entreverás, Tata. Sí, no me puedo entreverar porque... por eso yo había hecho el cálculo, claro. No, y el día del cine se hizo 2x1 en todas las salas. Ajá. Estamos en un precio que debe estar calculando en menos de $100 la entrada al cine. Y están muy preocupados en este momento también porque están vendiendo poco lo que vienen a ser el pop, Frankfurt, todo eso que se vende en las salas para complementar el negocio de las exhibiciones. Pero en general, bueno, ese es el precio. Y para los premios Goya va a cumplir llamado El Otro Hijo, con un tema de la adolescencia, y sigue en franco ascenso el festival Bogoshort Film Festival, que se hace en Bogotá, justamente, ¿no? En la capital, una capital de 7 millones o más de habitantes, muy, pero muy convulsionada por el tráfico, aunque acá el tráfico caribeño es difícil, puesto que el pueblo usa mucho las motos y a veces cargan toda la familia en la moto, con lo cual hay 4 personas metidas en una moto y no respetan. Sí, no sé si como hay, pero digo... Acá en muchos barrios es así, sí, sí. Bueno, acá no respetan la luz roja, con lo cual tenés que tener un cuidado impresionante, sí, porque suben por la vereda. Digo. Se pone difícil, ¿no? Sí. En barrios populares y en el centro se pone muy difícil. Sí. Otra pregunta, de acá, no, no. Sin mayor problema. Bien. Entonces, con una bendición, como dirían la gente de aquí, lo despido hasta el próximo viernes, en el cual estaremos, si Dios mediante, ya que estamos en un país muy religioso, nos veremos desde Montevideo. Bueno, suerte, disfrutando. Te despedimos con toda la envidia. Bueno, y la envidia sana siempre es útil y además da para progresar y un poquito de música caribeña para calentar, sí, el clima un poco frío que estamos teniendo. Con ella diciendo, nos vamos. Nos vamos, hasta luego, suerte. Chao, chao, chao, chao. Santa Mata tiene tren, Santa Mata tiene tren, pero no tiene tranvía. Si no fuera por la zona, caramba.